Thank you. dibuja corazones de amor como los sueños, que se desvanecen como los sueños. Aquí, desde la distancia, yo te echo de menos, profundo de mi corazón. Mi alma llora por ti, Desde la distancia, la soledad dibuja corazones de amor como los sueños, que se desvanecen como los sueños. Desde lo más profundo de mi corazón, mi alma llora por ti.

Thank you.